En el prado de mi padre hay un árbol. Qué bonito es el árbol del prado de mi padre. El árbol del padre de mi padre tiene un tronco. Qué bonito es el tronco del árbol del prado de mi padre. En el tronco del árbol del prado de mi padre hay una rama. Qué bonita es la rama del tronco del árbol del prado de mi padre. En la rama del tronco del árbol del prado de mi padre hay un nido. Qué bonito es el pájaro del nido de la rama del tronco de mi padre. El pájaro del nido de la rama del tronco del árbol del prado de mi padre tiene plumas. Qué bonitas son las plumas del pájaro del nido de la rama del tronco del árbol del prado de mi padre.